1, 2, 3. Lit sugerido. Acusan a Juan Requesén de propinar agresiones y fomentar la violencia en zonas de frontera de Táchira. Agresiones con objetos contundentes y de mano recibieron habitantes de Capacho Viejo del estado Táchira, quienes el día domingo fueron agredidos por un grupo de personas encabezadas por el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesén, según denuncia realizada por Rogelio Ontiveros, prefecto de la localidad fronteriza. Fuimos vilipendiados, violentados, agredidos por la presencia de la caravana del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Estaba un diputado nacional, Juan Requesén, estaba allí, él fue uno de los que se bajó y llegaron, fue violentamente a agredirnos por toda esta comitiva que iba pasando por el municipio de Capacho Viejo hacia la frontera. En material fotográfico captado y recopilado se puede observar que las agresiones fueron realizadas por activistas de la Tolda Amarilla, quienes con palos en mano y otros objetos contundentes propinaron golpes en la humanidad de jóvenes y líderes comunales de la localidad. Todavía ellos están descargando esa rechera contra el pueblo digno, contra el pueblo chavista, que dignamente está, bueno, haciendo una manifestación pacífica, y salimos entonces agredidos. Varios compañeros que estaban allí de la juventud del partido, unos compañeros directores de la alcaldía. Detalló Ontiveros que en las próximas horas presentarán formalmente la denuncia ante fiscalía, rechazando las actitudes hostiles que actores políticos foráneos pretenden instalar en las zonas fronterizas de la entidad andina. Desde el estado Táchira, Larisa Chacón, RNB Noticias.